primavera con faz de plata. Saluda el sol de Cuba con rayos de oro. Y la floresta hermosa de nuestros lares. El ambiente perfuma con su alegría. Al pino de las aves, tierna armonía. Suave candor, enriquece el colorido de